amor llegó. A mi vida al fin llegó. Estoy tan feliz, el amor me hace sentir así. Yo sabré cuidar, este amor cuidaré, no lo dañaré, como una flor regaré. Yo sabré cuidar, este amor será mi todo, es mi verdad. Estoy tan feliz, el amor me hace sentir así. Te amaré, te lo juro por mi vida, te amaré. Estoy tan feliz, el amor me hace sentir así. ¡Askis! Siempre te querré, siempre te amaré, te lo juro por mi vida, te amaré. Estoy tan feliz, el amor me hace sentir así.